Otsuna ma hen yo hen te ayan winam. Se ne cuichen. Si ayana nam. Maribel González Pedro. Ham se ne kandia na na wa kuil hai shko. Na ma nea na ma na na. Shko eke na nea. Na ki. Watsi ana hindu Congreso de la Unión. Ana la shma na na hindu na diputados, senadores. Da ma wa kuil nyo tiu. Kula ahna. Da la ahna kuil hai kuitoche na winam na na. La buena loena al hotena wata na sahan hane makana nanda na chua matsan nei lai shko ne hotena ma hendo hang winam na nsan nei ntaya kunike na ndene ke loa yo yona mindo ando hane skintol ha de yona kunte yo radio na yo kukuin ham yo na ma yo kukui ho yo na ma yo wa yo ndene ke loa yo na kula ham ndene ke ndo vamos a pedir que pase la compañera Maribel González Pedro. Ella nos va a compartir su análisis, su opinión sobre una iniciativa nueva de ley que se llama Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario. Seguramente, pues ya todos sabemos, como ya lo comentó la compañera Griselda, que pues el gobierno nuevo ya empezó a operar, ya empezó a gobernar y en ese sentido pues ya empezaron a salir nuevas leyes que van pues proponiendo o en muchos casos imponiendo la forma de vida que debemos de llevar en nuestras comunidades. Entonces, de alguna manera, pues debemos nosotros de saber en qué consisten estas leyes que están elaborando con este nuevo gobierno que no tiene mucho tiempo que asumió el poder. Entonces vamos a escuchar a la compañera abogada Maribel González Pedro con esta plática que nos va a compartir. Ande. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación y la confianza para hablar de un tema tan delicado y tan importante para los pueblos y comunidades indígenas del país. Nandeti matsam na manekiana kel oa na tkain do ham nanse nei kuinam na ndai na do na makana na te ya kuinam na to ma tsishma na kuenta ha. Bueno, empezar diciendo que los pueblos y comunidades han luchado durante toda su historia por el reconocimiento de las tierras que habitan, trabajan y cuidan como un derecho que se les debe respetar por parte del Estado. Sin embargo, también durante toda la historia de nuestro país, el Estado, el gobierno ha creado leyes que cambian el sentido de la tierra, no como un derecho, sino como una mercancía. Y este es un ejemplo de lo que vamos a hablar ahorita, de este cambio que ha hecho el gobierno, de la visión de los pueblos y comunidades. Matsamna ha mangiya na chawan ei tiempo na ndwa na nan hong goi ho na ma shin la shma na na tan to na na kin do mai ni do ten den tu ndo wa na ha che shin ang goi ku lo wa ya chu wa nan se ma ni na ndwa na ma ya chu wa nan wa nyam na ha se matin na ma ni ya ku la na lai na ma che na na ma khai na na ndae ya ni kyun do wa ya shin ma lo na chu wa nan khai na ha na kin do wa ya lu mai na mai gyo wa na ku lu il hai na ki gobiernam na gyo wa na ma. Bueno, retomando lo que ya decían las compañeras, lo del lenguaje, ¿no? El lenguaje es muy importante y el gobierno y las empresas manejan un lenguaje privatizador. Y en esta iniciativa de ley que se llama iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la ley agraria y se expide la ley para el desarrollo agrario, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, está lleno de ese lenguaje. O sea, la iniciativa tiene ese lenguaje privatizador de las tierras y de los bienes naturales. Matsam na man e ma te hin ja na na chu wa na kul we na na am kwan am na kulail we de na na kulal hai na cha na ha che na na ha khai na na nda ya che na cham kanta nandoa hats ana na ne kuiwentets a chaham se shuma ndoa ho ne zona privatizador do he maloa kulhai nanda da mawa kunyaptiu lhai wa ne di kwa to winam na nan ho tang na nan san tham na kin do sanda shen chi kwe na tail hai na do kyang winam na yuna la we na loe na nanti ana al ho tang na wata na lhai wa ho tsu Cel hai kui tsana tsishman ea senador, tsana tsishman ea na ham, cel hai lhai na nda nda tham na kin dos nda, ham nyang Ricardo Monreal, ham cel hai lhai wando he wa na na kia ndi ea na angwi nam na wata na, cel hai lhai wa kanta nan doa, hu na ngka kie na nan sen tham na ndo ndi na lhai na doa na he wa, Lai wan yu na iniciativa de ley para el desarrollo agrario. Lo han yu lai wan. Bueno, y retomando también lo que decía la compañera Iracema del lenguaje que utilizan las empresas y los grandes las grandes corporaciones y el bueno y el Estado de la necesidad de sacar de la pobreza a los pueblos y comunidades que viven en el campo, esa es una de las de la exposición de los argumentos que viene en la exposición de motivos de esta ley, donde se dice que hay necesidad de bueno de hacer crecer el campo, de sacar de la pobreza a los que viven en él y de otorgar mejores condiciones. Mahuti hotsu nakil haiwani na tuina na na chuana kuil oende na nam yuna tlal haina tel hai hotsia na kulul haiwani matsona na haiwani kuluina chanan de hindaina na na kulatsia ndaina hinda neindina loa matso haiwani na hotsia na luina do hotsia na de hindaina Nansa yone tina chuana man ana kulana tsiende. La iniciativa de ley también tiene una visión asistencialista. La exposición de motivos señala la necesidad de incluir a los ejidos y comunidades en el desarrollo del país. Se plantea a los ejidos y comunidades como sujetos de atención de programas de subsidios y créditos. Matina que la iguane kuitkeo nahona. Kulanda de nana chaham tan de na programas naki otsu naki tan ananiam doa loe na chana hidatarios o comuneros do loaje yuna chaham kichena na de na kikia de na kenante na nangua ku programa nanda hindaina hona ho loa matsol haiwane nango ki programas naki otsu kuentan ananiam doa. La iniciativa justifica su necesidad en dar certeza jurídica a las tierras. Sin embargo, en el contenido de esta iniciativa nos podemos dar cuenta que la iniciativa de ley se concentra en generar condiciones de certeza jurídica, pero para las inversiones. Y esto está contemplando en la exposición de motivos, como ya les decía, pero también en artículos del 111 al 122. Mati Matsauna, Yuna Kulalhaina Hotsiana. La ana lai wa ne kulo na na cha na ne kia na na ndai tsa na wa doa lo ho na makana la ana lai wa ne cha na ntai na mayu na ham tsa shima na sa shi na ntsa na tsa chua na ma tsa nai lai wa ne shi ne ku wit kio na ti yu na ku ne kia na na ndai tsa na wa doa lo shen chi kul oe nde na chua ne kia na na ntaeng o kie nde empresas cha ham na na na ta na nif sam chuan tango kiena na kin doa na loa na na kuni kiena na na ndai na ki haiwane. Estos artículos del 111 a 122 hablan específicamente sobre los contratos que el ejido, la comunidad o los ejidatarios en lo individual pueden firmar para otorgar sus tierras a empresas privadas, como por ejemplo la celebración de contratos de usufructo, que es lo que se celebró, y los contratos de arrendamiento también, lo que se celebró en el caso de lo que ya hablaba la compañera, el caso eólico del Istmo de Tehuantepec. ¿No? Ahí las empresas españolas, italianas, francesas hicieron firmar a los ejidatarios, a los comuneros, contratos por 30 años prorrogables de usufructo y arrendamiento de sus tierras bajo la legislación civil. Matsamna naki haishko na kului naki artículo kui siento lo yo kui hasta kui siento lo kyun yo we hotso kune kiana na kulana andena na naki ejido o naki comunidad agraria yo ki empresas chahun yo ki demanda ta na na ho na hon ta hotso luil hai chana tengo que na na kindoa machachenanda ndaya na tu indoa Oaxaca na kindoa Oaxaca hotsu chilhai wa tanap ne na una shenchi kui chilhai sahel hai na kulu lhai sko lai na toa ho matso na chuana tengo que empresas na la na contrato chan kui contrato lo kui lhai nansa kui tsa ta tsa na ne sa Alai wa nikiots ana na toa. Chatoa wa hingui nam na lo ham na lail oene na manda quantichu. Domanda chushain diolo oa. Machachenanda tam na hutsu ndoa yunasene. Hutsu shaya griselda. E hutsu la nain loa lahna. Sai la nain chi chilhai wa netail oena shenchi kui chilhai. Sahe na nil ana na tenti. Ho na na kil hain doa. Kuita nena nanta nang oki. Otsun ata machachendo a Oaxaca sainainat eki otsun an ata na otsu españoles na franceses na una ingles na kanchpai ho na la shmana otsu na kuil oe na ndo ayuna mente na na kui kula cham na da sainai she aya te ki do maloa kula nda ande na hena na kil ha indoa ho na ne kiana na wana na ta luil hai mai ni. Bueno, también la iniciativa plantea una visión mercantilista de las tierras y de los bienes naturales. Esto quiere decir que señala que la capitalización del campo está pendiente. Señala el uso de la tierra como prioridad para generar ganancia. A eso se refiere la capitalización del campo, que las tierras deben generar ganancia y no como un derecho para la reproducción de la vida de las comunidades. Y así con esta ley se impone la lógica de la ganancia. Esto también viene desde la exposición de motivo y en todo el contenido de la ley. Que yo cuenta, cuiche no nana echen ya machuana. Matsay non el haiwani na huna tsishmana kul hai na nikiana na den ana futsunela kui negocio na anane ne ni kul oende nan doa ya na nanne na lektan de tihna loa tsishmal haiwani matsau na hutsu na kil haiwani matso na na matsay thona na doa nikia tihna na na saam chaham tsana na luis am na ki chuana ne ndoa chin chi don't iana na chen kui toa na tsishma na na ha yunan dan to a yunan gem ham yuna yang am na she ji kun tia na kuta toa chen kui ho yunan tai luis am loa tsishma lai lai sko wa ne na kuluina. La iniciativa también tiene un enfoque instrumental de ejidos y comunidades al tratar de incorporarlos como agentes económicos en función del desarrollo nacional, decidiendo el uso prioritario que tendrán los diferentes territorios que ocupan los ejidos y comunidades. Ejemplo, tal territorio deberá dar servicios ambientales, extracción minera, otros extracción de hidrocarburos, otros, como ya decía la compañera Griselda, generación de energía eólica o solar, y así entonces la decisión del desarrollo, tipo de desarrollo, viene desde fuera y el gobierno y las empresas deciden en qué territorio se va a hacer qué cosa. Entonces, por eso decimos que esta iniciativa tiene un enfoque instrumental de los ejidos y comunidades. La iguane, chuguana cuindia, na manía, una la iluina, chana jona, tal caina, shainjuna, la iluescu cuita, toa. Ejo nanda ndiana yuto kukuina nana thondina chaham ndiana kwata toa nalail oina kwenta na niamda tio ndiana kwandoa na niam hutsus anka ha na kina ndiana kwandoa nan tae lui petrolio ndiana kwan hutsun tan toa na hutsu ntana chaham nikiana na datio na tondo una ton de nata. Chaham cucuy hon de andiana junan tale el oin de natua. China cunequiana nahan y una tantona quindua. Talandan de chuala el oin de andua chenchi honan damacula andandina hots ea cucuy tantua. También la iniciativa tiene un enfoque individualista, esto es que los derechos se reconocen o se hace énfasis en los derechos de los ejidatarios y comuneros en lo individual, reduciendo al ejido y a la comunidad a una persona moral propietaria de tierras, ¿no? Desconociendo así a la colectividad como sujeto de derechos. Esto se menciona en la exposición de motivos, pero también en los artículos 40, 48, que el 48 habla sobre los posesionarios, y esto es algo que es nuevo que se introduce en esta iniciativa, que no está en la ley agraria, que es el reconocimiento de los posesionarios, que se le reconoce a los posesionarios el mismo derecho como los ejidatarios, pero siempre y cuando tengan su certificado parcelario. También en el título quinto que lo aborda en 16 artículos, ¿no? Donde vienen todos los derechos de los ejidatarios, que eso incluye el adoptar el dominio pleno de sus parcelas, que ya eso significa pasar a la propiedad privada, pero también firmar contratos con empresas privadas. O tu hamta, naki cuy ejido, o naki cuy tierras comunales. O sea, naloane, en aquí, el haiwane, en aquí, artículo 48, hasta artículo 40, ando hasta 48. Maneki atina, nandai cuits a, chiti, nandai hamta. Yo naki santa, yo hamta, o mangi, o naki hamta, macana, lenda, nandoa. Saluan he manekiana na kukuits a chaham ne tsona kain thain hon san e twa ta ka na ham ta do mati manekiana na ana ko ku ke ya do kula ndan do na na ndu na posesionario ho nan tsa ko kain na ne kui shen ka ndan de na lashmana cha shen na ehidatario do lai na wa he chi loa tsa shmana mati ma tsa nai na kan cha na na wa kui titulo quinto ma tsa ku lai ma ho na ki Aha, la iskowa ne namatsona na kukui ehidatario tansa kwakaina ham otsu na toa tayo ne nduna wa ne procede na tintan hakiena sema huno tiwa ne ne tsona gua dominio pleno ne tsona na ham ne kai otsu tana nzenze shimana ham na kuita toa tachina kui ham tahanso chuwa lui. Bueno, y retomando lo del el procede, la iniciativa toma como base los resultados de la implementación del procede, convalida este programa que tiene como fin la desarticulación de la propiedad social y el cuidado colectivo de la tierra y de los bienes naturales. Esto al referirse a las tierras parceladas, derecho de los ejidatarios y posesionarios que cuentan con su certificado parcelario. Como sabemos, un posesionario solo puede contar con su certificado parcelario si es que el ejido entra al PROCEDE. Y el PROCEDE ha sido sumamente rechazado en las ejidos y comunidades y ha provocado muchos problemas. Uno de ellos es, respecto a los posesionarios, es que a muchas personas que no trabajaban la tierra desde hace muchos años se les otorgó certificados parcelarios por el simple hecho de estar ahí cuando pasaron a hacer los trámites los encargados de INEGI y los encargados de PROCEDE que eran los de la PEA, el RAN, INEGI, ¿no? Entonces hubo muchos problemas con esto de los certificados parcelarios porque a los que se les dieron en muchas ocasiones no necesariamente eran las personas que estaban trabajando la tierra o que efectivamente la estaban poseyendo desde hace mucho tiempo atrás. Matsamnal haiwane, haiskowane, huna, manekiatina, nandai, programa, natayone, ndu procede. Chaham, kenatakie, procede, wa, neihoto, nyam, nana, do, kenango, nyam, kuyehido, o tierras comunales, procede, nanto, nandua, she, neimanama, dina, nandai, hamta. Do huna manekia tina na hndai otsu procede e huna matsona yuna kolechona nam nan deta ke procede chahama wanyam tina huna nan manekia na hndai na chahan huna man tkiena na ku kuindo ya tina ha kala shuma ya kuita tuwa ta kwa nana un ham ta nzain zain da ni na ni am na ya shenchi utsu ninko ya kandia chuwa la sayu na tkiye procede man tu na nda ni nda ya na na chinda nda ndia makwa ni na na kandia na ndoa shui tse shuma na ta na procede Chichu wana handu wana kula nda ndo na tanto na kin ham ya ho chi ma ndai na ikan cha na lai wani mane kia na na ndai programa wani na ndata kie na yuna ndai na ta kie na ndo yuna ta na ma che she na ha ne man thi ya ho chu chang su la tin tang kha kie ne procede mai ma win te ho thi na tin tang do nei ho koi na ta kie ne na koi nam nam cha na thai na shai ho chu ndo a na na tengko ndoa ndo ti khai na shaina chen ta lu na ku kui chang go nyam to na che she na haul u chaw na ta ne na nin ham u cham ho chi de ho ti kan ti kan tang ha ke procede che she na lo in am na ma che she na na ne chang sul ha ti kha ke programa procede en toda la iniciativa de ley vienen estos conceptos de tierras parceladas y las tierras parceladas solo son posibles si es que se acepta el PROCEDE y se convalida por lo tanto en un programa que ha sido implementado con rechazo de las comunidades y de los ejidos. Esta ley, esta iniciativa de ley también legitima el despojo que traen aparejadas las reformas estructurales al señalar como una de las facultades de la Asamblea el autorizar el uso y ocupación superficial de tierras ejidales para las actividades estratégicas de las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica de conformidad con las leyes en la materia, que son las leyes estructurales y permitiendo la participación de los ejidatarios o comuneros en las asambleas donde se tomen estas decisiones a través de representante o mandatario con carta poder. Mati matsam na kil haiwane manekia na nda ti yuna nda del hui o yunan kului joa loena e huna chaham na kol haiwa matsona na na makwa nde na na chao ta ma ti se shma ho tsia na ma tsai nda ne gobierno na lui ne kio ho su cha na petrolio o na lui na ta na lu cham o na lui na na to na ke toa ho su jin chua na tan to a ho chi hu na ke na ma ha ke ke na shenan ta na ha ke na hu na ne kia ti na na na ka lui ti na mai ne ji ti na ngwa nam na doa na na lui na kanta na tsiam mai ma che chen da ndi an da am na chan tha chang wa ha ka da nda ya ho na da cha ham da nda da lui ndo an do na wa ne he ma chen nei na na wa na na ham ta ho na na ki ham ta ma na na ta na lui ndo a mai ne cha na lui tsiam mai cha ham ne ta am na na ki lai agrar ya to chen nei na na ham ta wana na ne kia na ndoa na na lui na cha na lai loi na na ki tse mai sa he na ta ki lai wa ni na ma cho na na ta na u chu lui ndoa she na ne u chu petrolio o lui cha na cham che she na da nda ya na ku lui ta its mo de Tehuantepec. Estas dos cuestiones son muy importantes porque en la actual ley agraria no se establece lo de la facultad de autorizar de que la asamblea autorice el uso y ocupación superficial de las tierras, como por ejemplo para lo del el caso eólico. Y y lo otro es que en la actual ley agraria se establece que en las asambleas duras o de las asambleas duras donde se traten asuntos importantes para la vida de la comunidad o del ejido, no se permite enviar a un mandatario o un representante, tiene que ir el ejidatario o comunero personalmente para que escuche, analice y tome la decisión. Pero en esta iniciativa se quita esa provisión y puede acudir un mandatario, el ejidatario o comunero puede mandar a alguien en su nombre para que tome la decisión en esa tan importante, en tan importante decisión para un pueblo como podría ser los proyectos que se están impulsando desde estas leyes de donde se pretende la extracción de hidrocarburos y de energía eléctrica. Mahuti matsenain cha na na lai wane huna cha ham maten dai ti na na na kui ham ta ne kia ne na na lui joa ke na hu jo na kin jo me to na na thon de na ni taam na na ki lai na wa he skoi ta na na me ka to na sa he da ma to na mande ti che kan tha na Niam ne auna tona ki ley agraria na matzona na ndai na na ki ejidatario un kahamta chana mahna alui kuitsia wata na dohe na ki lhai shkohlo ani matzona na wanana koi nyam kuitsa ha cha maina chin ki ejidatario ha shena ha kuitsa na hun tsona cha ha hatsainam ne sho ejidatario Hôm tại nay anh nam xong là nhà nó cái lối cuối xe chậm nên cho nó quên say nam nè xe nam ai hi đặt tariu loa cái lối nó kêu hay sko cho không hay sko mà say nà nè tí nà họ xe nà loa nè họ chú tí quên nà nhà mà quay nà e cuối kêu yêu nà cái lối xe tạm mà mày nè quay cái tiểu lo oa nà nà cha nà o ham ta nà o là nam để nà quê hi đặt tariu Do che ne he ne tso na na wa na na lho lui. Ho na, cha hong lai wa ni ma tsay na ne ti nam ne kia na na. Ka lui tsi ta ma mai na kin doa. Ahora, lo más importante de esta iniciativa es un título que se agrega, que es el título sexto, que se refiere a las inversiones privadas y, bueno, y gubernamentales para la implementación de proyectos extractivos. Este título se compone de varios artículos del 112 al 132, bueno, al 112 al 125 y después el 130 al 132. Monreal señaló en su exposición de motivos que se regula, o sea, él hizo mucho énfasis en este nuevo título que se agrega a la ley agraria, bueno, que se plantea en esta iniciativa, y él señaló que se regula un nuevo capítulo en la historia de las legislaciones agrarias en México, y es el relativo a las inversiones en ejidos y comunidades para el desarrollo nacional, a fin de promover una mayor participación y asociación de ejidos y sus integrantes en proyectos de desarrollo, estableciendo como obligatorio realizar con la debida diligencia el análisis de los derechos de propiedad en el área a desarrollar. El mismo Monreal lo dice, esto es para que los ejidos y comunidades participen en estos proyectos y facilitar la entrada a las inversiones privadas y también para que los gobiernos inviertan en estos ejidos. Y entonces esto se traduce a una iniciativa privatizadora de los bienes naturales que se encuentran en los ejidos y comunidades. Matije, cuende, nanaki, lai, nandoa. Na ta ki kui ta nam na to na na ki ta lai na ndu na titulo nda nyam na ki artikulo kui sento lo cho we hasta kui sento lo kyun cho am do mate na ki artikulo kui sento lo kyun cho ki hasta kui sento lo kyun cho kin cho we yo na matsa na na na na ki ndoa na niam na ki ndoa sanda makana na ga ki tis am do noi yu na matso na na makana nan dai ndai na nan doa nan ta nan o ki proyectos de desarrollo ta ki u sen nei ku yus ku na ndaya na proyecto de desarrollo noi na tiu nan ata chuwa na ho nan ta en thai ti na sam na ki ndoa ho ndu proyectos de desarrollo cha na he na ata na na ne ho chun do ayu na hai dai ma de na sen na yus kuma ne te tsa na ho chun kho na la cham e ho he dai ma de na ma in china ko le ta den anan do anu e ho na ne we ma ku to nyam na na ku chu he he noi nana kule tandin ana machen tandi. No hay nana du proyecto de desarrollo. Do kwen de na kil hai nan doa. Na ul hai wa ne na matsona. Na na ma an ea. Na kin doa na na la shma hidatarios o comuneros. Hona la ahna. Na wanana la ne kia na na wanana ngo kie. Otsu proyectos de desarrollo. Doloa kuina una mah matsai nane na. Nango kiena ta. Na kin doa. Na lel oende na na na le ta ni tihna. Ni tauna na ki lei agraria na wa he. Shenza na tsan lai wa ne. Oyu na hidatario. Oyu na na ni sa yun ian doa. Ma chota na lai ma ichu. Sa he ni keo lai shkohna ni la na loa. Da ma chu na ma. Bueno, aquí nada más no perder de vista que cuando en la iniciativa y cuando los gobiernos hablan de inversiones en ejidos y comunidades para el desarrollo nacional, cuando los gobiernos hablan de desarrollo nacional no están hablando del bienestar de los pueblos, están hablando de los megaproyectos como de energía eólica, de hidrocarburos, están hablando de minería, están hablando de estos grandes proyectos que le interesan a las grandes corporaciones y al capital tanto nacional como internacional. Aha, mahu cuci nama cahit jauh. Am, am na netso na na hona, luin am na na oki tis am, na luit sih na kindoa. Nikenotsko kulona chanango aku i desarrollo nacional. Au desarrollo nacional cuci netso na nanda hindai na nande nai on atsam jiho. Awa netso na na guana nal an ada, sih na tama. Nama indio na mega proyectos. Kuana no chesainang o kiena nan thai na yunan di kuan to hotsu petrolio na kitoa. Nang o kiena nan thai na yunan to saun ka ha na kitoa. Na onalail oe na chana nehi hotsu nde chanan sa na cham. Na ho nan tae na chana le tande tihna. Noi na nandu. O su desarrollo nacional, do no hay nada de megaproyectos, do no hay si cuenta ha, no. Lo hay nada que yo haya, y jo niam nada tonde, no. Se jo nada de hindi nada tonde. O lo hago nada macana nada, no. Bueno, y ya para ir cerrando, en su exposición de motivos, Monreal, explicó que esta iniciativa de ley se presenta debido al informe que realizó la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el de 28 de junio de 2018 y bueno, y que la relatora en ese informe señaló que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias que establece, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Entonces, dice Monreal que debido a esto le obliga al Estado mexicano a repensar el modelo de reconocimiento de derechos de propiedad de las comunidades pertenecientes a pueblos indígenas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este informe de la relatora se descontextualiza y el sentido real que quiso mostrar la relatora en su informe, y ahorita explicamos por qué. Matsamati yuna kuina nal hai wane eho na kenal ana kuil hai to na nalal hai na ho tsia na makana na luil hai ho ho matso ho tsu senador Monreal e hamna a ho tsu firma lai wane matsamna lai wane luina e na tsanam an e a watsia onu na ndona relatora ham matsamna chuwana tanto na ngoi na kindo asnda nde namna ndai na mache na etiya tanto na kwa ndi ku thamna ho he ne tsona na ho ho o tsona ha he mat oi na mach ain lai wa ne chanan sa yo ne na chuwana ho na ang oi tanto sa ko na ma tsam she na ku na na lai wa chanance no chanance tiu chana yahna sema he yon se nei chuwa na mi chain na matsona yuna tel hay artículos. La recomendación que dio la relatora de pueblos indígenas fue que se realice una reforma integral del régimen jurídico agrario para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derecho de los pueblos indígenas. Entonces, para el senador Monreal y para el grupo parlamentario de Morena, esta iniciativa de ley contempla esos estándares internacionales, pero desde nuestro punto de vista no es así. Como ya decíamos, descontextualiza el sentido del informe de la relatora especial sobre el derecho de los pueblos indígenas y al simular la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, solo contemplándolos en temas de procedimientos para que puedan otorgar sus tierras a proyectos de inversión sin garantizar ni reconocer su derecho a la libre determinación. El derecho a la consulta que se define en el artículo 128 de la iniciativa dista mucho de los estándares internacionales en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, matzam, laiwane, matzai chui na chuwana tso, tsana yu relatora na derechos indígenas, kui tsana maan iana kiwa tsia onu, y ham, sainay na tiyatan ton angui. Doma huina wa mat ue kut ue na mahina la na la hishko wa se ho na kula chui na na. Cho tha ni na mi cheng chua na o tsun day nguan nyam na na angui. Shen chi kwa na kuil ue ni na na wa na loe na na ho na kula na la hi wani. Chana he shena he ndi aya. O tsu chua na matzain na la hi wani hu na matzain da ni ti na chua na ndio na angui ndio a loe na ta china hu na mo wan ti na na shon ta lu jo an angui ho chi kwe ti yu na na ma tso na she na ku na na lai wa ne na ma tso na na lai wa an dai dai na na wan na jo an angui she na he la na ya na ma ta dai ti na na na kin jo an angui o ki o tsu empresas na na ta ho chi cha ham ko ma wil oi ne Naamna matso tsanandion dia chuwana manangui chanan tens a kulhai na cheti na ha e na kilhai wane ma cho to tso na na ha nan angui la ndando chuwana nenko no ya nan o ya na kin do aya shenchi ma matso na chuwana la ya nan ne kia ya na wana na ngyo ki empresas hochi yo no na ndo ay che shen na makana shen chi maten dai ti na na ti dai na yo ki na ta na ki ndo ay. Algo importante que se menciona en este artículo, bueno, en el artículo 129, que también tiene que ver con lo de la consulta, el 128 y 129, en el 129 se establece que la consulta deberá ser según de qué manera afecta el proyecto a los pueblos. Por ejemplo, dice, cuando el proyecto no impacta en el modo de vida, deberá solo proporcionarse toda la información. El solo es énfasis mío, no viene en la ley, pero dice, deberá proporcionarse toda la información del proyecto, al igual que a la población en general. Si el proyecto afecta directamente al modo de vida, deberá incorporarse en el proyecto de inversión sus recomendaciones. Para el caso que haya un impacto significativo en el modo de vida, considerado como la pérdida de tierras, el desalojo de sus tierras, el posible reasentamiento, el agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción o contaminación del medio ambiente, la desorganización social y comunitaria, impactos negativos a la salud, entre otros, deberá obtenerse el consentimiento previo durante la planeación del proyecto. Entonces, este derecho a la consulta que viene aquí no está con los más altos estándares internacionales, desconoce también el derecho a la libre determinación de los pueblos. La mayoría de los pueblos de México no están pidiendo consulta, la mayoría de los pueblos de México están pidiendo el respeto a las decisiones que ya han tomado en sus asambleas. ¿no? No le están pidiendo al gobierno mexicano que vaya y los consulte si quieren o no un proyecto. Les está pidiendo, les están exigiendo que respeten las decisiones ya tomadas de acuerdo a sus sistemas normativos. Incluso la relatora de pueblos indígenas en su informe señala que también el Estado mexicano debe reconocer los procesos de autoconsulta. Entonces, en esta iniciativa de ley se descontextualiza lo que señala la relatora en su informe. Solo se menciona esta parte, pero previamente a esto la relatora hace énfasis en todos los problemas que se han creado por la falta de consulta en la implementación de proyectos extractivos o megaproyectos en territorio de los pueblos indígenas o en los ejidos y comunidades. Jeje, que yo cuenta en aquí artículo cuisientos lo en quincho en hay, más en ney na na, chuana, macana nanti, cui cham, na guana, na ki cui ejido, na ki tierras comunales, que ana lui cui cien hasta ma, más zona na, que ana gua cui nam chuana, en se da na, doa, macana nanti na. Timatsona, que no va a cuinam chuana toma ti, nansa indana, doa, nam, kio, na, chuana, kai, nan, doana, loa matimatsona, macana, na, otsu, ntehna, na loa lui, se, tonikiana, na, wanana, in kiena, la, ndandina, ayana, luis, and wa, watisa, shenchi, quenan, tehna. Doloa yuna, matsachui na, kwa derecho na niha, na tantoa na kindo amai. Iloa netsona ha, mi chaito ni amna kwenta ha, kena lui kuisia, shenchiku kuinan teya, chua nan tonya hutsia na lui, doa sheh nan teya, aloa ni tantoa, aloen oya na lui tsinwa na kindo aya. Shenchiku tamti matsona na han, teya na tsinwa lui. Doloa yuna tama matse chui na. Tana chua na matzol hai washe na kulal hai na na nanditi. Yuna hindi una exposición de motivos. Matzo na nal hai wangwa nyam na ha. Sa shehen zay na sa artikulo na to. Che shen artikulo kui sien tolo ntkiyun ke kui sien tolo ntkiyun chon hai. Ke ntkiyun chon nai. Kui matse nai na chua na kuen teya. O tsia na la ahnan do chua. Chua nton ya. Se yo zona na ha, wa na loya na luya na ti luina. O na ha, wa loya na, o tsu, na kuel uya na kalat maande na ndoaya. China kuitaya na hona, kalah na kuitsia na tamah na ha, me kuitita na. Loa yu na tamah ma wal ho na derecho na ete shenan angui. Ni kiol hai wani. Bueno, ya para acabar, tres cositas por último. Una es que ahora está también, se ha creado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas creo que a muchos no nos sorprende, pero yo creo que a la gente que ha creído en esta llamada cuarta transformación, tal vez sí les esté sorprendiendo que la política encaminada de este instituto sea o uno de los objetivos prioritarios o que se han lanzado en un primer momento por parte del que va a dirigir este instituto sea el reparto del fondo minero, ¿no? Entonces, no se está pensando en proteger, en garantizar el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas proteger sus tierras, ¿no? A respetar el derecho a la libre determinación, diciendo, bueno, vamos a hacer ahora sí caso de lo que nos están diciendo las comunidades que no quieren megaproyectos eólicos, que no quieren megaproyectos mineros, que no quieren los megaproyectos que están naciendo de las reformas estructurales. En cambio de hacer eso, el gobierno que está ahorita en la administración pública ha dicho que va a repartir el fondo minero, ¿no? No ha dicho vamos a quitar todas las concesiones que las comunidades no quieren, que están afectando a las comunidades, sino dice vamos a hacer un censo para ver qué comunidades y cómo vamos a repartir el dinero que hay de la minería, ¿no? Del fondo minero, que es un dinero que aportan las empresas mineras y también con participación del gobierno. Y ese es el trabajo que se está planteando el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Hacer el reparto del fondo minero, no pensar en la cancelación de las concesiones mineras que tanto están afectando a las comunidades. Matehe matsauna, so matsane tencho wi kanta nana naki nashko na mania tiempo maine nashko na tewania. Otso kaina kuicho watsenshko. Kuicho watsenshko na otso mtsai naune na o mayo na tenda ti yo ne nde yo na watsen ini. Na kya watsen ini wa shui shona nduna sedei. Jeje, la chuena, je, chuena, je, nduna, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Lo ha, kula, nduna, watsianguane. Jeje, matzauna, oh, yuna, mantona, kula, tío, yuna, mayuna, anza, chuena. Do, lo ha, lo ha, matzana, itzana, mani, ya, mantona, chucho, tiyangi, yonzana, nante, yuna. Tsiana, shkwiti, nza, watsian, shko, kwentana, angui. Watsian, shko, nandu, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Jo, na, juna. Tona, quisam, ewa quitson hay, nakunekian atta, natana quitai oro, natana quitai, otsu petroleo, natana quitai, daunchen nana neon nakindoa. Hona neki gobierna, chahankula, kula tam natu witson hay, chana lan ham nana, yunakuluina tame. Hochi hey, what's ea? Nandu Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Tsianan tsana ho na hu na chaham to na he samme kikin tan na an angwen anakulang kho ni chaham ne tsona jinang wan nam na natalui na ta me shen chi hu na dai dai na na kalhoya kalhoya no ya na tu na ta me chaham kala chendo e ha sam do no ya e ha hu tsu nei do thon do chi la chendo shenan do no sa Hochit mama sa chui na na kui wats iyan da hinday na ha na ngwa nyam na ha na talui ti na te. Ndu kui wats iyan na ntsa na na chahang kalho ya no ya ka ndih nyo. Ndu loa kui ts iyan na nyam na ko lhai na lhai shko na tika ina na ho ts iyan. Wats iyan shko wa na ta teina na hindi na Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hu na nta am na sa am na hindi na fondo minero. Sauna kula taun atta ne kio verna. Chana do nyaun anna chata lanko de na chakala chain de na chakia de na nakaluiti. Tsiamai maho na kula inay na ingiang programas. Eha cha tsonjo haiti hindi na antikia ando. Kena antena niya program mshelu hain ya. Kwa matza kie ando. Do nuwa yuna ha kula chain ya na kina wik na kuiton ya. Echa hangyu ya na. Otsu matai hindai na haan echu witson hai. Ho chicha ham ta ndai ngiu ya mache na ndoa yu na ha tan toa yu na ha maa ya. Bueno, ya, ahora sí, por último, solo comentarles que esta iniciativa fue presentada precisamente por el Grupo Parlamentario de Morena, sin embargo ha tenido el apoyo de políticos, de los partidos políticos que han estado en el poder en administraciones pasadas y que han sido muy criticados por los pueblos y comunidades como es el PRI y el PAN. Esta iniciativa está siendo apoyada por esos partidos y se entiende porque conserva la misma línea privatizadora de otras administraciones que han ocupado el poder en México. Mati Metzón, que yo cuenta, la Iguana y la Isco. Do ni mona tayo nyaun shoe partido morena chahun ashko na tewania ho na kula na laiwani sana ndu ho tsu senador Monreal haun ha nei na quinta senadores ho tsu na kului lai mai ne do haun sa laiwani chahun ho na la na na sa ka ye cuenta Chinen kiena, otsu kuintiena laiwa, chan laiwa matih ku hawe na ma partido na PRI, ne PAN, o mata na yo partido me, do partido sko wa man to nde nde on di kwa kula tiyo na to man sa chui na sa kala no yo chuwa na ma we na che na kui lai wa ne tham ma nan do tham kun ti ge na na tham kun ti ya na na loa ma ka na lu ho che na loa itan na yu ko sa chui na chuwa na do wa na tai yo ne to ti kui lai che na ni tam sa pa ta ne ni tan ti na do an an de ne de kya te nam Sarina de Gortari ham tani ten yuna saina ni tina na ngi ki da am chen ah na kin do na lai lo han do do he lai wa ma ho u ha na ma ho han ti ti na he na ngi ki empresas do ma na kin do ay ma ho na men kuin de na cha to loi na ti sa ah na wa shen chi ku ha we na am na lai wa ku la ham de na na na ya na ko lai wa na kin do sna. Bueno, y ya solo decir que, bueno, lo que queda es, bueno, la respuesta la tienen los pueblos y comunidades, ¿qué queda hacer, no? Ellos, los pueblos y comunidades decidirán qué queda hacer frente a estas políticas privatizadoras, frente a estas políticas de despojo, y un poco el esfuerzo de hacer este encuentro, esta celebración de los 14 años de la radio, es eso, ¿no? Dialogar y buscar caminos para hacer frente a este despojo, ¿no? A este intento de despojo, a este capital voraz que cada día quiere devorarse más los territorios de los pueblos indígenas. Y los ejemplos que ya nos contaron las compañeras Iracema y Griselda son muy importantes y dan luz en el camino que los pueblos y comunidades quieren seguir en la defensa de sus territorios y sus vidas. Y bueno, gracias por el espacio. Matsamna, otsu na kumantai matsam aha waloin atsam na ho nan dia na ma na chuwal ah na kan ta na lai wa ne na kan to na mi che shen ma tsa ta ki shen na ken yu kwenta lai wa ndu na iniciativa cha ham kyang ha kie na na hu nan zen tham na san de tui na he kyang win nam na yu na da she na ne na wo tsu ka we tsam ho ho la we na loe na Shenandetin a la we loejo diputados, dos senadores, shenenetson a mananza coacaina nalhaina, nzainamne nalhaina hechkuwa, candat nandoa. Hehe matam chuwal ayoya. Heloa ham matam shontan, sam chuwal ayoya shenchi ha chen at sam, makana la tuya chuwan da nemdo. Ehama shen loan do wana nakulaya. Maho na makana nan tham do che na ku tham do he na ku wen che ne kie chu no wan to radio cha nan te ya ho nan to cha na kala tiu ya chu wan da nem do ho che na ku tham do maho na ma cham na he ya na da hnde chu wa la an ana ma ndo wa ho chu na yarit na angoi na ndu na wirarika chu wa ta nem na Doa nana na juna wirikuta. Domatinda hindaya chua laan anama. Itzmo de Tehuantepec. Yuna hindai muwina hindi. Chua na hindai laan anana tamayinche na. Na kutsa tina. Na nakula cham nikyo hindi. Numay na nakuintaya chua na hindai laaya kena tham aya chishen cham. Ho chicha ham ho tiyan loane na ham. Matsan nain a maine. China, netsan nain a nanitsan an a yoshin china. Dehendo, ti liu yona neo lai maine. Amu china, ti liu yon niam na ona queen te yu. Dokula tio na chat so yang quite. San neon ona o, di qua don te yu. Dona mai makana nan te yu china. Ngoya na wak endo. Do china la ndando la tio ya chuan da noa, doa ya. Hoci nde na kelo ayo na nde yo na no sen ne otsu Maribel do makana tho yo lo yo kwenta na sangwa sen ne high school na wa kelo ayo.